Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues Inés. Dime, hijo. Que son la, que, mira que mi madre, mi madre, la madre de España. Perdonad, queridos oyentes, pero es que aquí hay mucha guasa, demasiada guasa. No nos hacen falta ni carnavales, ni nos hacen falta ferias, ni cruces, ni nada. Mucha guasa lo que hay aquí. Bueno, pues que vamos a la tertulia. Pues ya son ya casi las 8:15, ¿no? O sea, que es que a lo tonto, aquí frente pasa, ¿no?, al estudio, en la calle Carbonera y Morán, que tenemos enfrente. Que todavía no está iluminada. Está empezando a caer la tarde, y esto ya es un síntoma inequívoco de que el paradigma primaveral está ya mismo llegando a su final, ¿no? El paradigma, no, perdón, el qué tal. El paradigma va a ser el longevo y de largo recorrido. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y, a pesar de ello, amigo, Rafa Juan. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues fenómeno. Qué alegría. Estar aquí un ratito con vosotros. Me da mucha alegría. Es un privilegio, así, porque ya el mero hecho de salir de casa en la situación que estamos es un privilegio. Desde luego, eso es verdad. Y luego, pues pasarlo con vosotras es un rato muy salado, seguro. Además, no saben los oyentes y nuestras oyentes que Rafa ha estado una mijita malusquillo, pero como no se lo consiente, eso de estar malusquillo, pues ya está buenecillo, ¿no? Está medio bueno. ¿Eh? Bueno, hombre, pero yo lo que digo es que todas las maluras sean las que yo he tenido en estos meses y son temas de vista y eso se... Vamos, y con los tanto médicos que hay ahora... Eso es lo que te pasa, de tanto mirar... El problema es que no he tenido nunca vista en mi vida y... Que has tenido ahora poca vista. Más. Ha tenido poca vista. Sí. Bueno, pues... Vamos a entrar en harina, porque me decía Inés, dice, no, dale tú. Bueno, dale tú. Ven, voy a darle a un asunto que además os lo voy a dar por lectura metódica. Y es que vamos a traeros dos asuntos al principio de esta tertulia, que hemos llamado de la Córdoba de los Vivales, sabiondo, oportunista, astuto, listillo, pillabicho, avispado, zorro, cuco y otros bichos y alimañas del sembrado. ¿Córdoba? Bueno, ¿qué os parece? ¿Os suena cuando al imaginario se os viene a la mente algo al respecto de que en Córdoba haya así como sabiondo, listillo, pillabicho? Los hay, los ha habido. Sí, y cordobeses y no cordobeses. Y no cordobeses. Sí. Porque alguno que no, de cordobés no tiene nada, que lo más cercano es que es de Almendralejo. y para más inri, el propietario de Allende los Mares, de allí por Arabia, me parece que es de Bahrein. Pues fíjate si es espabilado y es pillabicho y es todas las cosas que tú has mencionado hace un momento. No es cordobés, en eso poco pintan los cordobés. Rafa, estás haciendo amigos. Bueno, algún cordobés hora, habría por medio para... Bueno, no sé si es la decisión, pero... Bueno, pero pues vale. se trata de traer a la palestra algunos acontecimientos que han sucedido recientemente en nuestra ciudad, y que cuanto menos son sorpresivos, ¿no? Porque tienen una pátina de cierta normalidad, que cuando rascas un poco sobre ella te das cuenta de que de normalidad nada, ¿no? De que detrás lo que hay es un juego de intereses y una estrategia premeditada, detrás de... Vamos al lío. Vamos al lío, concreto, sobre todo por las personas que están... Venga, Estamos hablando que desde el pasado 19 de marzo, que salta en los medios de comunicación local que Bellido le pide al Córdoba Club de Fútbol que dé los pasos que tiene que dar para hacer la instalación de una lona que ha colocado en la pared de preferencia del estadio, una lona que puede tener, pues imaginaros lo que mide la pared esa, ¿no? Que es la que no está construida, ¿no? La que no está todavía, está en bruto, ¿no? Pues no sé, 100 metros puede ser, 100 metros por toda la altura del estadio, ¿no? Pues han colocado una lona. ¿Esa lona que es para el sol? Es una lona para exhibición del contenido publicitario que exhibe. Ah, de publicidad. ¿Y que además publicita? Para más INRI, estamos hablando de un estadio que se dedica al deporte y que en este caso se estrena con una legendaria bebida alcohólica de 40 grados, con una ginebra, ¿no? O sea, es que... y ya está, y se quedan tan panchos, pero lo peor de esto no es que se queden panchos, es que no pueden ponerla, o sea, no podían ponerla, sabían además que no podían ponerla, y dice, ah, bueno, vale, ya está, que no podíamos ponerla, ah, bueno, vale, pues la quitamos, pero por favor, y este es un proyecto, además, un proyectito, ¿no?, porque a fin de cuentas tampoco no es una cosa de revolución, ¿no?, pero es un proyecto que todos los últimos que han ido pasando por la gestión de la Sociedad Anónima Deportiva Córdoba Club de Fútbol han tenido todos interés, ya que el ayuntamiento no tiene la capacidad de poner en carga ese espacio. Yo aquí, qué bien queda una lona que cambiemos todos los meses y le saquemos un beneficio industrial, ¿no? ¿Qué os parece? Pues, lo has dicho casi todo, pero es que es terrible que una instalación que es de titularidad municipal, que además lleva desde que se construyó en manos de un club deportivo, que es una empresa, que no es que sea de todos los cordobeses y cordobesas, ni que sea un club al que la gente, en el que la gente puede decidir absolutamente nada, es una empresa la que algún presidente está ahora mismo en los juzgados porque parece que se ha llevado del club algunos cuantos millones de euros, bastantes millones de euros. Bueno, pues han estado usando ese estadio sin ninguna concesión, sin ningún documento, de manera totalmente irregular. Y bueno, pues esto ha ido pasando. Y claro, el problema ahora que se genera con el tema de la lona es a cuenta de que la preferencia, dicen que cuando pasas por la autovía, pues se ve fea porque no está terminada. Pues chicos, yo si tengo que elegir entre ver esa lona y ver lo que está detrás de la lona, yo sigo prefiriendo verlo detrás de la lona. Porque vamos, la lona, como tú dices, es de una ginebra. De bonito no tiene nada, y ahí lo único que supone para ello es que el Córdoba Club de Fútbol, gracias a ese acuerdo que haya llegado con la Ginebra, pues le estén pagando una pasta, poniéndola en la fachada de un edificio que no es suyo, que es lo que tiene más indirecto, ¿no? Yo cuando lo vi, cuando vi que estaban colgando la lona, cuando vi a Torrico y lo leí que decía que no podían ponerla, que le iban a sancionar, que tenían que quitarla. Yo me acordé cuando la ocupación del Rey Heredia, en el 2014, la ocupación fue en octubre de 2013, pues en el año 2014 tuvimos la ocurrencia de hacer una pancarta muy grande, pero muy grande, yo no sé cuántos metros tenía, no sé si eran 30 metros de larga por 10 de caída, y nos metimos en la preferencia en un partido, era la época en la que el Córdoba estaba ya aspirando a subir a primera, había mucha, que el estadio estaba casi siempre lleno. Y precisamente un día que José Antonio Nieto, el anterior gobernante del PP del ayuntamiento, fue a hacer el saque de honor junto al presidente este que digo ahora que está en los juzgados por haberse llevado unos cuantos millones del club, pues ese día compramos entrada, entramos con la pancarta en una mochila y la extendimos, ¿no? Y la pancarta decía una cosa tan bárbara como el Rey Heredia no se cierra, ¿no? Que era la frase de guerra, sí, de aquello. ¿No? Uh-huh. Bueno, pues tardaron, no sé si 3 minutos, 4 minutos en llegar todos los gorilas, con perdón de la palabra, pero lo mismo estoy siendo injusto, todos los miembros de seguridad del estadio, todos los guardias jurados que había en el estadio, llegaron corriendo, quitaron aquello de un tirón y, bueno, y no, hicieron salir a toda la gente del estadio que habíamos ido para poner la pancarta, ¿no? Y claro, lo primero que pensé es seguro que no mandan ni a ningún guardia jurado ni a nadie para que la quiten esta inmediatamente, ¿no? Cuando esto sí que hace daño. Hace daño porque está haciendo publicidad de una bebida alcohólica y hace daño porque además está creando un beneficio a una entidad privada a costa de un edificio de titularidad pública sin ningún permiso para poder ponerla. A mí me llamó la atención, no sé si lo visteis vosotros, en un medio cordobés, que esa mañana que ya estaba puesta la lona, pone, ya está puesta la lona. Claro. Me llamó la atención porque incluso los medios de comunicación, evidentemente, que ya está puesta la lona sin permiso y que no pasa nada. Nada. En esta Córdoba nuestra, claro, ¿no? Como tanta otra cosa. Pero a mí lo que más me choca es ¿por qué nos tratan de imbéciles? Me molesta profundamente que nos traten de imbéciles, porque la simpleza del mensaje, ¿no? Y la estupidez del mensaje que contiene es que la vista del estadio desde la autovía ha mejorado. O sea, usted no tiene respeto ninguno hacia las personas que estamos oyendo esto es del consejero delegado, del representante del Córdoba Club de Fútbol. Pero lo peor de esto es que el alcalde diga que, hombre, que ha estado mal. Mira, a ver, os habéis portado mal, no habéis sido buenos, pero a ver, que la lona al final se va a poder quedar. ¿Qué mensaje, Dios bendito, qué mensaje está lanzando el alcalde para con el resto de los conciudadanos? A ver, porque si yo mañana hago algo que, a sabiendas de que está mal hecho, y no cumplir las normas. Si yo me voy y convenio con el alcalde que vamos a tener buen rollito, por lo que quiera que sea, ¿puedo hacer lo mismo? ¿O es que aquí hay, y es lo que a mí me da la sensación, ¿no? La cesión no está todavía hecha. Es más, habrá que ver si la cesión es sobre toda la superficie del estadio, quiero decir, también desde esta zona de preferencia que está pendiente de construirse, o qué, y a cambio de qué, y en qué condiciones, ¿no? O es que esto es, claro, a lo mejor esto tenemos es lo que nos parece, que esto es, que eso, no lo quiero pronunciar. Vivales, oportunistas, astutos, listillos. Hombre, pero que eso en el mundo de los listos y de las listas es una realidad. Hombre, a mí lo que me parece es muy desafortunado que el alcalde, por tal de tener una paz eterna con todo el mundo y que nada le salpique, trague carretas y carretones, ¿no? Porque aquí hay un interés absolutamente claro, que es el de la economía de ese club que quiere ganar dinero, cuanto más mejor, ¿eh? Es que la idea es mantener eso. Tiene luz. Sí, por la noche se ilumina, han puesto veintitantas farolitas que han puesto desde arriba. ¿Farolas o focos? Focos, bueno, farolitas, focos alumbrando desde arriba, ¿no? Bueno, lo habrán puesto con luces LED, consumirá poco y en teoría la luz sí que la paga el Córdoba. En teoría, a ver si no han enganchado una farola. Bueno, sí, puede ser. Vamos. De todas maneras, este tema de la lona, si os acordáis, es una cosa que viene de años atrás. Yo me acuerdo el anterior responsable de urbanismo, que era Pedro García, también estuvo buscando a ver qué lona poner ahí. Hubo un día que anunció que se iba a poner una lona, pero nunca se puso la lona. Son intríngulis que, como tú bien decías antes, como no nos cuentan lo que los ciudadanos, parece que no somos capaces de procesar, pues no nos cuentan la mitad de las cosas, pues no nos enteramos de cuál es el problema para poner una lona o no poner una lona. Que yo repito, que prefiero ver la obra tal como estaba a ver la lona esa dichosa. Es que lo veo una barbaridad. Y aquí detrás de todo esto está que habrá que coger el día que se haga la concesión, la cesión del estadio al Córdoba Club de Fútbol, pues ese documento habrá que verlo muy, muy detenidamente. Porque no solamente seguramente el Córdoba no va a pagar nada o va a pagar algo simbólico por usar ese estadio, sino que ya el consejero delegado ha hablado que en el momento que esa cesión sea legal y tengan la posibilidad, van a tirar la única parte antigua que queda, la tribuna, van a construir una nueva y van a hacer un hotel, que también se habla del hotel de hace mucho tiempo. Y ese hotel será gestionado por la misma empresa o aún con una concesión que ellos le den, ¿no? Con lo cual es otra fuente de dinero. Entonces aquí estamos en lo que tú decías, ¿no? En los espabilados de turno de siempre que vienen al Córdoba aquí. Ya ves, uno de Bahrein ha venido aquí al Córdoba porque es del Córdoba toda la vida, claro, ¿sabes? A Córdoba, dejarse los millones, Córdoba de ¿sabes? Bahrein, y, claro. Y claro, igual que el anterior que era de Madrid, bueno, era de Tenerife, aunque vivía en Madrid, pero también vino porque es que su abuela era de Pozo Blanco y vino aquí, claro, y se llevó los millones, pues fíjate. Bueno, que quede claro, por lo menos que quede claro, que para poder hacer uso de ese espacio, eso tiene que salir a concurso. O sea, tiene que salir a concurso. Que no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, y decidir el concurso del ayuntamiento. Bueno, pero... Claro, no el club. Pero tiene que hacerlo, claro, el propietario, que es quien puede hacerlo. Claro. Pues estaremos al tanto. Y aquellos que nos acusen de ser anticordobesistas, pues que ya está, que el pensamiento es libre. Claro. Está claro que aquí nos mueve el interés de, claro, ahí se de que los pillabichos no se los lleven. Se empleará ese argumento y se empleará el estar en contra del hotel, pues se empleará el manoseado tema del empleo y de la generación de riqueza, que ya conocemos en esta ciudad, lo falso que es ese argumento. Exactamente. Correcto. Bueno, y que no terminamos con los pillabichos, ¿eh? Que no terminamos con las alimañillas, los zorrillos, los cucos y los avispados, ¿no? Que es que el ayuntamiento, bien por acción o por omisión, ha consentido una campaña donde un centro de educación privado se está beneficiando de la imagen de los recursos municipales, ¿eh? Y es que están utilizando las imágenes de los bomberos de Córdoba para divulgar un ciclo formativo que este centro privado va a impartir cuando esos estudios ya los imparte un centro público en Córdoba, ¿no? O sea, están hechos unos monos ahora mismo en el IES Galileo Galilei con un cabreo que no les llega a la ropa al cuerpo de comprobar que se está tolerando ese tipo de despropósitos. ¿Qué os parece? A mí qué me parece. es que está claro, pero... El problema es que cuando tu misión es, cuando entras en una institución, es favorecer ciertas líneas ideológicas que van por la privatización de absolutamente todo, incluidas las cosas más esenciales que deberían ser públicas, como la sanidad o la educación, pues tienes que facilitarlo en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, desde la Junta de Andalucía, no este gobierno que está ahora, sino el anterior, ya metió que dentro de la educación pública se metía también, estaba incluida en educación pública aquella que era concertada, ¿vale? Con lo cual ya la gente puede poner su academia privada o puede poner y pedir el concierto y ya se sobreentiende que es público, con lo cual ya dejaron el camino, el anterior gobierno del PSOE, Susana Díaz, ya dejó el camino por medio asfaltado. Y ahora han llegado a estos niños y están poniendo el asfalto que es fantástico. Pintadito y que todo está chupado. ¿Qué hace falta para que además de cargarse la educación pública poniendo centros concertados a los que se le da el dinero que no se le da a la pública? ¿Qué más hace falta? Que los ayuntamientos pongan, como en este caso el servicio de bomberos o cualquier otro servicio para hacer propaganda de esos centros privados. Pues ahí está la cosa. Y no tienen ningún corte, ni tienen ninguna vergüenza, ni ningún pudor en hacerlo. Y bueno, pues ahí toca que la gente, que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y de todas las ciudades afectadas por estos movimientos, pues nos demos cuenta de esta historia, ¿no? Y que, bueno, pues estamos hablando de una educación que es privada, pagada con dinero público, en la cual no podremos decir absolutamente nada a los padres, madres de alumnos que estén allí, ni incluso el alumnado. Que el profesorado es escogido a dedo, que no es escogido por oposiciones, y todas las circunstancias que se dan en la educación privada que no se dan en la pública, ¿no? Donde el adoctrinamiento sí que existe, ahí sí que existe el adoctrinamiento, en fin, y bueno, pues estamos perdiendo herramientas básicas de una sociedad democrática y solidaria, y muchas veces sin darnos cuenta, porque todas estas cosas van pasando casi desapercibidas, y porque, bueno, porque alguien se da cuenta y lo ve en el Twitter y lo empieza a denunciar. Y bueno, pero encima con la complicidad, como antes también estábamos hablando del tema del Córdoba, de todos los medios de comunicación, que también lo ven bien y tampoco hay ninguna crítica al respecto, ¿no? Bueno, ahí teníamos otro tema también, ¿no? En este marco que tú habías hecho al principio, que es el tema o el asunto de la Córdoba púrpura, ¿no? Que parece que viene con retraso y nos va a inundar la ciudad. dos semanas después de la Semana Santa, bueno, pues de esa Córdoba cofrade y no sé qué opinas, Rafa. Bueno, pues a mí la impresión que me da es que como no ha habido Semana Santa, como el año pasado 300.000 euros no se pudieron adjudicar, bueno, pues se le ha dado salida a ese dinero de otra manera y se ha hecho un plan, como bien has dicho, se llama Córdoba en Púrpura, que va a costar nada más y nada menos de 92 actividades, 27 visitas guiadas, 11 rutas didácticas, gincanas, conferencias, talleres, senderismo, exposiciones y hasta rutas gastronómicas, ¿no? Va a tener. Sí, un turismo como un turismo religioso, ¿no? Sí, son. Claro, porque en todas estas visitas guiadas, pues va a ser sobre la Córdoba cristiana y la Córdoba católica. Y claro, yo pues en principio, pues mira, por todo lo que sea conocimiento, pues está bien, ¿no? El problema será que, claro, las personas que hagan esas visitas, esas rutas, las que hagan esas conferencias, pues evidentemente van a tratar la historia de Córdoba, pues claro. como cuando te metes en el espectáculo nocturno de la mezquita, ¿no? Mezquita, y dices, ostras, pero ¿y esto que están contando aquí? Pues si yo esto no nunca lo he estudiado, mira que estudiamos poco de historia, ¿no? Pero si a mí lo que me han contado en el colegio, en el instituto, no ha sido esto, y te cuentan otra historia totalmente distinta, ¿no? Pero, perdona, Rafa, vosotros, es que sois anticristiano. No, nosotros no somos anticristianos, yo por lo menos no lo soy, y me consta que Inés tampoco. Lo que no puede ser es que se use el dinero público para adoctrinar en una corriente religiosa, porque esto es adoctrinamiento, tanto como se critica por parte de este mismo sector. El adoctrinamiento, cuando los niños y las niñas van a los colegios y los institutos y se les da clase de sexualidad o se les da clase de en contra del racismo, eso significa, parece ser para ellos, adoctrinamiento. Bueno, pues esa misma gente es la que aprovecha dinero público, una buena partida de dinero público que va a haber, con todo el apoyo instrumental, mediático, institucional del ayuntamiento detrás, pues para enseñar historia de Córdoba, de la Córdoba cristiana desde su punto de vista, a través de todas estas actividades que se han creado. Eso es adoctrinamiento. Entonces, yo lo que estoy en contra es que con dinero público se adoctrine. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, los cristianos tienen mi máximo respeto, y los judíos y los árabes y todo lo que procesen cualquier religión, que yo no lo hago, tienen absolutamente todo el respeto y para adelante, ¿no? Ahora, usar dinero público, igual que se usan otras muchísimas cosas en este país, como ya, bueno, hemos denunciado aquí en este programa, en otros muchos de paradigmas. Bueno, pues eso ya algún día deberá de pararse, ¿no? Mira, Rafa, hablando de dinero, del uso del dinero público, me ha llamado la atención, imagino que alguna gente lo ha visto normal, que en la memoria de alcaldía de los del proyecto de presupuesto dice que se van a mantener todas las tradiciones, los patios, las cruces, la testa de rejas de balcones, y la tauromaquia. Y la tauromaquia, claro. Como una tradición. Bueno. ¿Volveremos a pagar entradas, los cordobeses y cordobesas, a pagar entradas de la corrida de toros? De las corridas de toros. De entrada de gente que no entra. Que no entra. Claro. Sí, porque claro, o se dan como invitación, o... A ver, lo que aquí se está subvencionando por parte del ayuntamiento en el tema de la tauromaquia, a la empresa de que gestiona la Plaza de Toros, pues es la gente que no va a los toros. Si es que estamos viendo que en los últimos 20 años, me parece que el último estudio que leí sobre el tema, estaban hablando de un 60% de caída de entrada. Fíjate, de afluencia, ¿no? Sí, ha habido caída, que hay hasta escuela de tauromaquia para... Claro, porque quieren retomarlo. Claro. Bueno, pues todo entra dentro de un concepto, de una idea que vuelven a ser muy fuertes en este país, que no solamente están en el partido más de ultraderecha, sino que están en el otro partido que es de derecha, que se ha tumbado a la ultraderecha. Y son valores que se habían ido... habían ido siendo minoritarios, y que yo, a pesar de todas estas medidas, creo que no van a volver a levantar el vuelo. Yo tengo la esperanza, y además me lo creo, que va a ser así. No creo que la tauromaquia o los toros vuelvan a tener la afluencia de público no, que tenían cuando yo era niño, en que la plaza de Córdoba se llenaba, pues de la semana de feria, se llenaba 4 días mínimo, se llenaba, ¿no? Ahora mismo está habiendo dos corridas de toros cuando hay feria, ¿no? Eso es algo que yo creo que ya ha calado en la gente, incluso sí, en gente que tenga una ideología que no pueda ser ni sí, progresista, ¿eh? El maltrato animal ya no se ve de la manera que se veía. Igual que hay otras muchas cosas, la casa pues tampoco se ve como se veía antiguamente. Bueno, pues están ahí favoreciendo un grupo privilegiado de personas cercanas de su entorno político, ideológico, de estos partidos políticos, apoyados por ellas. Son gente con mucho poder, con mucho dinero. Y bueno, pues están intentando mantener por lo menos lo que ya hay con dinero público. Esta gente que tanto habla de chiringuitos, pues resulta que siempre están poniendo la mano para el dinero público para que siga existiendo estas tradiciones que ellos llaman cultura, que no sé de dónde lo sacan, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Costará, a lo mejor daremos ahora un pasito para atrás, pero luego daremos otro para adelante. Yo creo que eso ha calado en la gente. Sí, temas más, como eso, el feminismo, ¿no? Por mucho que lo critiquen y por mucho que... Yo creo que son cosas que no tienen vuelta atrás ya, que iremos para adelante sin más remedio, por mucho que lo intente, a más velocidad o a menos velocidad, a menos, pero seguiremos para adelante. Pues mira, yo al respecto de lo de la Córdoba Púrpura tengo una sensación de tristeza. Porque cuando tienes que exacerbar tanto un concepto, a mí me da la sensación de que eso lleva detrás a ver si soy capaz de expresarlo correctamente, un nivel de acomplejamiento muy grande. A mí me parece, no me parece mal, no me parece mal que en un tiempo determinado, en la Cuaresma o en la Semana Santa, pueda haber actividades de distintas índoles relacionadas con la religiosidad y tal, porque tenemos una cultura que procedemos de donde procedemos y así es como somos, ¿no? Habrá quien le guste más y quien le guste menos. Y yo ahí puedo entender que en ese marco puede haber cosas, ¿no? Lo que ya no termino de comprender muy bien es esta necesidad tan grosera, ¿no? Digo grosera por el grueso, ¿no? No porque me parezca, por Dios bendito, yo no quiero tampoco ofender a nadie, ¿no? Pero, ¿qué necesidad tiene esta ciudad de tener este volumen tan...? Porque además va a ser en un tiempo muy determinado. O sea, es que a ver quién puede más, ¿no? Pues mira, que la agrupación de cofradías en su legítimo uso hagan las actividades que quieran, me parece bien. Que en torno a eso haya una protección de la institución hacia... Porque habrá que tener cuidadito con todo este tipo de actividades que se han desarrollado en Semana Santa y estos overbooking que ha habido en el Cristo de los Faroles y en otros espacios. Habrá que tener cuidado y para eso la institución estará ahí al servicio. Pero, pues yo intuyo, Enrique... Pero, déjame y termino. Sí. Pero esto, 92 actividades... para poner en valor la cultura cristiana, ¿de verdad? ¿En serio es necesario ese punto de jartibilidad? Si esa palabra existiera, que no sé si existe. Sí, yo no. Te quería decir que yo intuyo que se le ha debido complicar algo y que esto estaba previsto para atraer turismo en Semana Santa. No tiene sentido que 2 semanas después se haga esta actividad para fomentar, porque además para fomentar el turismo, cuando no es fecha de turismo. Pero 92, aunque sea en Semana Santa. Yo lo veo más de decisión ideológica. Sí. Yo creo que va más por ahí. O sea, sí, lo estamos viendo, ¿no? Que en los sí, programas políticos de Vox, del PP, están el retomar, el apoyar, el fomentar los valores cristianos, los valores de la autonomía, los valores sí, de... Y hay una casa. Cosa que quiero preguntar, porque no lo sé. Parece que ha habido una excavación en la mezquita catedral. Ah, bueno. Oh, sí, y sí, que se ha descubierto que parece que había un ábside uh-huh, del siglo no sé qué. Como que siempre para apoyar, insistir en que la mezquita es católica. Uh-huh. ¿Qué os parece? No sé, yo la verdad que he visto la noticia así y me sorprendió un poco. Bueno, pues la información es también muy poquita la que sí. se ha podido tener hasta ahora. Sí. Las fuentes de las que provienen, pues siempre hay que cogerlas con pinzas porque provienen de una excavación que ha mandado el propio Cabildo, ¿no? Sí. Y bueno, pues tendrán que contrarrestar. Ya como se ha desmontado lo de San Vicente, desmontado. Claro, eso es lo que me refería. Que tendrán que contrarrestar el que se había descubierto que la dichosa Basílica de San Vicente, que decían que era. Para decir que había sido lo primero, había sido algo cristiano, ¿no? En donde está la mezquita, y que habían venido aquí los árabes, se la habían cargado. Y que si alguien se carga las cosas, no somos los católicos, somos los. Sí. Vamos, son los otros, ¿no? Y bueno, pues me imagino que habrá sido algo que para contrarrestar. La excavación, además, por las fotos que hemos podido ver en prensa, tampoco abundan mucho. No, o sea que se ven 2 metrillos, 1 metro y medio, se ve para adentro. Y hombre, yo creo que ahí no dará mucho para. Y además, muy finita, en fin. Sí. No creo que en el patio los naranjos, además. No sé. Tienen más pinta de eso que de otra cosa, sí. Pero bueno. Bueno, lo veremos. Sí. O no. Bueno, veremos lo que quieran que veamos. Claro, ¿no? porque ahí tendría que estar la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, detrás. Ordenando eso. Claro. Ordenando y no mete mano, al contrario. Ordenando y vigilando. Sí. Y vigilando. Sí. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, estábamos aquí departiendo entre nosotras. Seguimos la tertulia aquí, ¿no? Bueno, pues como último punto del orden del día, a saber, primero es darle las gracias a los chicos del Ángel de Saavedra por ese temazo de Coldplay, ¿eh? Como por Fit Joe, que nos habéis pinchado hace un ratito, porque bueno, hemos ido mejorando, por lo menos a la hora de capacitarnos para poder identificar los temas, ¿no? Creía que iba a decir mejorando la pronunciación, pero bueno, no lo ha dicho y ha quedado bien. No hablar de eso. Inés, recuérdame que este hombre no venga más. Bueno, esta tarde hemos empezado el editorial del programa de hoy hablando de la influencia que las redes sociales han generado a nivel de incluso de dependencia, ¿no? Especialmente en nuestra adolescencia, ¿no? En nuestros jóvenes. De tal manera que se están haciendo estudios, ¿eh? Que están llegando a profundizar en que tienen mucho que ver con procesos patológicos que están generando pues desde aislamiento. Bueno, es verdad que en la época de pandemia el aislamiento ha sido absolutamente visceral, ¿no? Ha sido orquestado, o sea, que ha sido así, ¿no? Pero que eso, ¿eh? Ha tenido como consecuencia unos vínculos que se han exacerbado, ¿eh? en nuestra gente joven. Y se están estudiando casos de ansiedad, depresión, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y ante esa situación a la que no podemos hacerle ojitos porque es grave, es muy grave, ¿eh? Tener presente que, tal como hablan el estudio, si cortamos esa vía, ¿eh? Si como padres y madres cortamos esa vía a nuestros hijos, estamos cortando una vía, ¿eh? Hacia el exterior, una vía de comunicación. O sea que la complejidad es grande, ¿no? Fíjate, yo, mirándome a mí misma y a mi familia, yo creo que tenemos una falta de comunicación en la familia, con los jóvenes y con los adultos, que hay mucha falta de comunicación y no este aislamiento obligado nos hace aislarnos cada uno en su ámbito, donde se siente más cómodo para trabajar, para estudiar, para usar las redes, para ver la televisión. Y estamos aislados dentro de una misma casa y eso es muy peligroso. Cuando no sabes lo que está haciendo tu hijo, no charlas con tu hijo o con tu hija, yo creo que eso está produciendo, aparte del aislamiento provocado por la pandemia, el aislamiento que tenemos, que provocamos en el mismo hogar, ¿no? Hombre, yo en este tema no puedo hablar de otra manera nada más que también como padre. No soy ni psicólogo ni tengo conocimiento sobre esta temática. Entonces, pues como tú, me tengo que limitar a eso, ¿no? A mí la impresión que me da... Si me están oyendo ahora mismo mis dos hijos, pues dirán, ¿qué cabroncete eres? ¿Por qué? Pues claro, porque yo les doy mucho la tabarra, no solo con el móvil, sino con el ordenador y los youtubers, los juegos. Yo creo que en todo caso es como todo en la vida. Todo lo que es en exceso es malo. Y aquí el informe y el estudio de esta... De esta psicóloga, hablaba del problema de adicción que está teniendo el móvil, ¿no? Entonces, claro, ha aumentado ese problema por el confinamiento que hemos sufrido, o ahora no confinamiento, pero casi, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues quizás sea el momento para fomentar lo que tú dices. Ahora que estamos todos y todas en casa, pues el momento de hablar más, de si, pues, evidentemente, no tienes otra, para relacionarte con tu amigo y tu amiga, no tienes ahora otra posibilidad que el móvil o el ordenador o lo que sea, pero bueno, pero además de eso, en tu vida hay que hacer otras cosas. Y entonces tú tendrás que hacer deporte, tú tendrás que de vez en cuando coger un libro, una revista, un TV o lo que sea, leer. Tú tendrás que echar una mano en casa, porque si estás haciendo las clases telemáticas y no tendrás que echar una manita más en casa de lo que la echaba antes. Es el momento de aprovechar eso. Entonces, creo que también tiene esa parte positiva. Y evidentemente, en el momento que, como decía la experta en lo que hemos leído, en el momento en que detectemos alguna desviación, pues acudir a personas que entienden de este tema y que lo arreglen, ¿no? Porque claro, además daba un dato, decía que el 43% de los jóvenes que acuden a las consultas por ansiedad y demás, pero que creen, que intuyen que lo necesitarían el 73% de los jóvenes. Sí. Da un dato día, que... Hace dos o tres días salta la noticia de la retirada de la patria potestad en una separación, ¿no? Uh-huh. Cuando no sé si eran hijos o hijas, ¿no? Da igual. Cuando iban con el padre, permitía un uso, vamos, que los niños están conmigo, pero que como si no estuviera, porque estaban con el móvil o estaban con el ordenador, ¿no? Y el juez ha dictaminado, ¿eh?, que eso es causa suficiente para retirarle el régimen que existiera en la separación, ¿no? Es que no estamos valorando en su justa medida la influencia que tiene esto, ¿no? Y sobre todo, además, teniendo presente que cuando hablamos de esta situación estamos hablando que hoy no podemos ser compartimentos estancos, ¿no? O sea, nuestros hijos han dejado de, o en la época de pandemia han dejado de estar con lo suyo y la suya, y se han visto obligados a tener que vivir eternamente con sus padres. Y sus padres, a los que no estaban acostumbrados a vivir tan intensamente con sus hijos, se han encontrado que ya no tienen hijos pequeños, tienen hijos adolescentes. Y las habilidades para manejar un niño pequeño no tienen nada que ver con el de la adolescencia, ¿no? Entonces, es complicado, ¿eh? Y luego hay otra cosa, que es el ejemplo. Yo digo, la mejor enseñanza es el ejemplo. Nosotras mismas, las personas adultas, muchas veces yo tengo que decir, abandono el móvil. Y yo creo que tenemos que dar buen ejemplo a nuestros hijos. Sí. Porque si estás toda la semana pendiente de dos reuniones, de tres reuniones, me tienen que llamar, no sé qué, para acá, para allá. Y resulta que cuando le digo, deja el móvil, por favor, me dicen, déjalo tú. Claro. Por eso digo que el ejemplo yo creo que es la mejor enseñanza también. Por ejemplo, en la lectura. Si tú lees, pues si te ven leer, ¿no? Tus hijos, claro, podrán leer. Sí. No sé. Yo estas cosas... Yo me acuerdo cuando era chico y cuando era el boom de la tele, ¿no? Pues sí. Ya llevaba tiempo la tele, pero fue cuando empezaron las teles en color y todo. Sí. Y había gente mayor que decía en la tele poco menos de lo que nosotros estamos diciendo ahora de esto, ¿no? Pero yo insisto, el problema es la adicción. Claro. Entonces hay que saber en poner un límite. Estaba la calle. Claro, ahora está la calle, pero la hemos ido abandonando. O eso está ocupada. Claro, por los vehículos. Claro, no la han hecho abandonar, eso sí. Es. Efectivamente. Pero bueno, lo que me refería es que todo, yo creo que todo tiene arreglo y todo tiene solución en el punto en el que seamos capaces de nivelar una cosa y otra, ¿no? Y es muy complicado. Yo reconozco, nosotros somos cuatro en casa, y yo reconozco que hemos tenido, me imagino que vosotros vais a decir, espero que sea, que espero, porque si no voy a quedar muy mal, pero que os pase igual, pero nosotros nos ponemos los cuatro a ver un programa que nos gusta o una serie que nos gusta. Y hay momentos en que nos damos cuenta que estamos viendo y los cuatro viendo una cosa en el móvil, que no son solo llamadas de teléfono. Sí. Es que no, que, pues cuando entra un WhatsApp, sí, las redes. O que se nos ha ocurrido que queremos ver una cosa en internet. Sí. Y yo he habido veces que he cogido mi móvil viendo una película. Me he puesto a mirar y he mirado alrededor y he visto a los otros tres igual. Sí. Claro. A mí está en mi casa pasa también. Claro. No, pues la mía no. ¿No? No. Bueno, pues enhorabuena. Sí. No, en la mía está cada uno en un sitio. Yo sé que pasa porque lo he visto en otras casas también. Y cuando hemos ido con amigos a sitios y acabamos, somos 7 u 8 y los 7 u 8 con el móvil. Me pasa a mí que claro, soy adulta. O sea, claro, que me imagínate a los jóvenes que no tienen la capacidad, sobre todo las adolescentes, no tienen la capacidad, las habilidades para darse cuenta que no puedes caer en la adicción. Yo quería hacer una reflexión que más que una crítica, porque entiendo que es muy complejo, ¿no? No sé quién decía a lo largo de la tarde, no sé en qué entrevista ha sido, que decíamos que la situación es muy, muy compleja, ¿no? O sea, administrar la situación de una pandemia, para cualquiera que estuviera al frente de la institución, da igual quien sea, ha tenido que ser muy difícil, ¿no? Mucho. Pero reconociendo ese grado de dificultad tan extremo, ¿no? De no saber cómo articular vías para poder darle cauce a evitar este tipo de situaciones que llegan hasta la enfermedad, prácticamente, ¿no? A mí me preocupa mucho que instituciones como el ayuntamiento, que tiene la gestión de las políticas de juventud, por ejemplo, ¿no? Con lo difícil que es ya prever cómo dinamizar a la juventud o cómo ofrecerle servicios a la juventud, etcétera, etcétera, qué importante sería disponer de unos mínimos recursos para eso, para darle alternativa al ocio de nuestra gente joven. No existen alternativas. O sea, no existen alternativas. Los barrios son eriales de la intervención sociocultural de las instituciones, ¿no? Y eso son también servicios sociales, ¿no? Claro que sí. Porque de otra manera estamos dejando a que nuestros hijos, cuando vas andando por la calle, te los encuentres de seis en seis, como si fueran ramilletes de uva, sentados en los bancos, claro, mirando uno a cada cual su móvil. Su móvil, efectivamente. Y tiene, en mi barrio donde yo vivo, tenemos unas zonas ajardinadas espectaculares. Y están sentados seis en un banco, cuando tienen 4.000 metros cuadrados de zona verde para poder estar revolcándose como, no sé, la ¿no? incomunicación, eso lleva a la incomunicación. Bueno, pues, y a mí eso me preocupa. Estamos hablando de que se va a dedicar un dineral a la actividad esta de Córdoba en Púrpura, que hemos dicho. Sí. Se van a dedicar 28 millones mínimos al tema de la base logística militar. O sea, cuando se quiere gastar dinero, y lo hay en el Ayuntamiento de Córdoba, además ahora lo tenemos, porque claro, las circunstancias se han dado para que lo haya, pues nunca se invierte en cultura, ni se invierte en dotación para que la juventud tenga... Además, Rafa, hay una franja de edad de los jóvenes que no hay oferta. No hay, claro. Yo recuerdo cuando existían las ludotecas, que ya no existen, llegaban, no sé si eran los 12 años, y ya no daban cabida... Claro. A cuando empezaban la adolescencia, ¿no? Pero que no es sencillo, porque fíjate, por ejemplo, ni oferta cultural, ni obras de teatro infantil, pero para la adolescencia. El mundo infantil, por supuesto, está absolutamente abandonado. También. O sea, ya lo hablábamos que el 30 aniversario de Córdoba Ciudad Educadora es un gesto cínico, ¿eh? Cuando a cambio no estás haciendo nada de intervención con la infancia, ¿no? Pero es que fíjate que un dato tan relevante como que en Córdoba a día de hoy no tenga consejo de la juventud. Porque la juventud está tan atomizada, tan fuera de la relación entre ellos y hacia la sociedad, que no ha generado el músculo suficiente como para que haya continuidad en ese órgano. Pero eso también hay que dinamizarlo desde... Ya, sí, claro. Desde la delegación de juventud, claro. Hay que dinamizarlo. Es que el ayuntamiento se lo cargó nada más que... O sea, el actual gobierno municipal entró arrasando con el Consejo de la Juventud de Primera. Es evidente que no ha tenido el músculo para aguantar. Y que a lo mejor podía haber aguantado y haber dicho, no, pero de aquí no nos quitáis, ¿no? Pero es complicado. Pero bueno. Y más allá de eso, programa, había hablado de teatro, pues... Escuelas de formación de teatro, escuelas de formación de música, de escritura, de lectura, programas en torno a la cultura, en torno a la enseñanza. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer y que haría que la juventud tuviera otra capacidad crítica que si no la tienen. Claro, el problema es, a la gente que gobierna le conviene que la gente joven, que será el futuro, piense y tenga una mente crítica. Pues yo estoy convencido que no. ¿Vale? Y no sé si lo vamos a tratar, yo creo que ya por la hora que es, ¿no? Pero del informe este a mí me preocupaba esto de los temas de los móviles y tal, pero había un dato que era terrible y es que, claro, el problema que tiene la juventud a partir de que terminan los estudios, a partir de los 23 años hablaban, era que además no encuentran trabajo. Y eso suponía otro problema más de no salir de casa, no evolucionar en esa manera natural que tenemos las personas. Llega un momento en que nos independizamos, que empezamos a trabajar, que vemos las cosas con unos proyectos distintos de vida, formas pareja, no formas pareja, pero ya distinto el separarte de tus padres y tu familia. Bueno, hacer pues, una vida a mí propia. A mí eso sí que me preocupa mucho, porque además lo estoy viviendo en gente cercana y suponen problemones porque, claro, ya no estamos hablando de padre, madre, hijo e hija, sino estamos hablando ya de adultos, claro, que tienen que convivir. Personas adultas que tienen que convivir, y ahí es más complicado. Y con la frustración que eso crea en esta capa de gente que tan joven, ¿no? Eso es harina de otro lado. La verdad que sí, y eso que salió un dato, que esta ciudad parece que hay más gente que se emancipa. Pero claro, ¿por qué? Porque casi la mayoría se han tenido que ir fuera. Por eso no están en Córdoba. Claro, eso, que esa sería otra historia otra también historia. Para estudiar, ¿no? Emancipación a mi pesar, ¿no? Claro. Eso es. Bueno, como diría Antípico, la próxima semana hablaremos del gobierno, bueno, ¿no? Leña al mono. ¿Qué? Es. ¿Hombre? ¿O qué? ¿No? Bueno, pues... Muchas gracias, Rafa. Nada, un placer. Que esto se ha acabado. Sí, parece que ha pasado 15 o 20 minutos. Que hemos consumido... La verdad es que se pasa rapidísimo. Hemos consumido 3 horazas de radio, ¿eh? Así, ahí. Bueno, como esperemos que os haya gustado y que os haga reflexionar también y tener un pensamiento crítico. Ese es nuestro interés, esa es nuestra motivación y además ese es el deseo de Paradigma Radio, que ser útiles de algún modo, no solamente en entreteniendo, sino aportando también una mijita de por ahí. Rafa, muchas gracias. Nada, vosotros. Nos una vemos. De por ahí. Nos vemos la semana que viene. ¿Otra así vez? Que pasa ¿sí? una feliz semana, lo mejor que podáis. Vale, una mijita por ahí. Una mijita por ahí. ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.